boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Bueno, pues estamos en las 12 menos 20 de esta mañana, mañana de jueves, mañana de hablar, de echarse unas buenas carreras con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Bueno, como siempre, un placer cada jueves tenerte con nosotros. Y este jueves, bueno, el pasado también fue especial con la Transilicitana y el anterior, y este jueves, pues teniendo en cuenta que está ahí ya a la vuelta de la esquina esa media maratón de Elche, también vamos a hablar de este tema, ¿verdad? ¿Te parece que pongamos la crónica, el corte que nos ha hecho nuestro compañero? De la histórica de 50 la histórica. Edición, el más de medio siglo, porque no han sido consecutivas las ediciones, más de medio siglo de una prueba emblemática y que nos lleva, digamos, con muchísima emoción estar estas semanas preparándola, y se va a vivir un fin de semana muy intenso en nuestra ciudad. Pues vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero José Antonio González sobre precisamente esta prueba que se celebra el domingo, la media maratón de Elche. Muy buenos días, Rosa. Así es, la media maratón de Elche, la más antigua del mundo en esta distancia, ultima la recta final en los preparativos para la celebración de sus bodas de oro. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, un total de 3.200 atletas recorrerán las calles ilicitanas en la que supone la edición número 50 de la prueba. Escuchamos al alcalde Carlos González. También me gustaría resaltar que se trata de un evento deportivo que no solo tiene trascendencia desde el punto de vista de lo que significa para los atletas, desde lo que significa para el deporte, sino que tiene una gran trascendencia social. La prueba está organizada, como siempre, por el Ayuntamiento y el Club de Atletismo de Decatlón Elche, que acumula 40 años de experiencia y una larga trayectoria. José Valeriano Zapata es su presidente. No solo un acontecimiento deportivo, sino que es el evento, creo, deportivo de la ciudad de Elche, que nos pertenece a todos y que si la mejoramos, pues mejoraremos también la calidad del deporte en Elche y la visibilidad, ¿no?, que tenga el deporte de nuestra ciudad fuera de Elche, y que se vea en la calle un ambiente festivo de lo que significa un 50 aniversario de una prueba de este tipo. Creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hacer 50 ediciones de un medio maratón. La Fundación del Sport Ilicitat también ha aportado su granito de arena para que la media de Elche sea todo un éxito en este 2023. Habla su presidenta, Raquel Rosique. Que estamos haciendo todo lo posible por seguir colaborando en todas estas pruebas para que vayan cada día mejorando y dar más visibilidad a todo el deporte de la ciudad. El alcalde Carlos González invita a los ilicitanos a salir a las calles de la ciudad el próximo domingo a animar a los atletas. 50 años no se cumplen todos los días. Recuerdo que la media de Elche podrá seguirse en directo a través de Teleelch a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta luego. Bueno, pues Juan Carlos, la media maratón de Elche está a puntito ya de celebrarse este próximo fin de semana, esa histórica, la 50 edición. Sí, pues tenemos muchísimas ganas de escuchar el pistoletazo de salida, de que las calles se inunden de más de 3.000 participantes. Como ya hemos venido diciendo, enhorabuena a la organización, han trabajado muy duro para que esta edición histórica y especial quede marcada en el calendario, y bueno, ahora solo queda disfrutar de los momentos previos a una edición como esta de la 50. Hay acciones como la Feria del Corredor, la Diverti Maratón, donde nuestros más pequeños pueden participar también y que se empapen del sentimiento de lo que es una carrera que lleva 50 ediciones. Me parece súper bonito, ¿no?, poder realizar esta prueba, o si no la vas a realizar, pues que te sumes a esa fiesta, como dices, también con los más pequeños, también que van a poder divertirse y mucho a la vez, que hacen deporte y quizás se inician un poquito en esto de... O si van los papás que van a correrla, pues que ellos vean que en un futuro también van a poder hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Oye, tenemos audios también por aquí que poner. ¿Qué me dices? Sí, pues la actualidad del correr en nuestra ciudad también pasa por un éxito deportivo que nos toca muy de cerca a la familia. ¿Y tanto? Y bueno, pues Pedro Antonio Esteso este fin de semana se proclamó doble subcampeón de España en categoría máster, tanto en 800 en 1500, en el camino a su o nuestra preparación, porque también puedo decir que llevo su preparación deportiva. Nunca corres solo. Y aparte, hermano, pues aquí también tiro de orgullo de entrenador y de atleta. Y bueno, nos cuenta ahora cómo fueron sus finales del pasado fin de semana en Antequera. Pues lo vamos a escuchar, ¿te parece? Sí. La final de 800 pues fue un, un bonito duelo entre José Ruiz Aterrayo, que es el actual líder del ranking nacional y también fue el vencedor de la prueba de 400 metros lisos, y sí que esperaba que hubiese un cambio de ritmo fuerte por su parte, porque bueno, pues ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, pues la rivalidad por un lado y el estar también conociéndonos desde hace tanto tiempo, pues se podía prever que hubiese ese cambio de ritmo final. Y bueno, pues sobre todo las sensaciones que tuve han sido de, durante todo el campeonato, de mucho disfrute, de empezar a tener un estado de forma competitivo importante de cara al objetivo invernal, que es el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, a celebrar la última semana de marzo en Torun, en Polonia. Así que pues las sensaciones fueron buenísimas, de cierto control de los ritmos, aunque sí que es verdad que todavía falta, pues como solemos decir nosotros, afinar un poco más la punta de velocidad para llegar al 100% al objetivo de la temporada invernal. Y el domingo, pues en la final de 1500, pues casi pues una táctica similar, intentar correr bien con mi zancada cómoda adelante, luchando por las medallas y también, pues bueno, pues los atletas que lideraban el ranking también intentaron poner la prueba pues dura en la parte final, en las últimas tres vueltas. Y sí que, bueno, pues igual que en la final de 800, Luis Ángel Canto es el actual campeón nacional, era el actual de la edición pasada y, bueno, pues refrendó su buen estado de forma. Sí que es verdad que en mi caso, pues el cansancio acumulado del día anterior me mermó un poco en esa parte final, pero sí que, por otro lado, muy contento de poder estar luchando y de, bueno, pues de dominar también los ritmos, las sensaciones en carrera y de tener cierto pues punto de velocidad final en la prueba de 1500. Así que pues un ensayo general de cara al Mundial con dos carreras en menos de 12 horas al máximo nivel. Así que pues muy contento por el resultado y sobre todo por las sensaciones y por seguir disfrutando de lo que tanto nos gusta. Bueno, pues ahí estaba nuestro Pedro. Pedro Esteso, el 2x1 hemos tenido, sí, sí. Tenemos hoy, ¿no? Podemos decir. Sí, y sí. Bueno, pues súper felices también, ¿no? Sí. Por él. Sí, con la mente puesta, como decía Pedro, con calma. No tenía muchas ganas de celebrar, no es que no tuviese ganas de celebrar, pero si no me decía, esto es un entrenamiento, es un paso más para el objetivo final, que va a ser a final de mes, que ojalá lo podamos contar y ojalá que Pedro pueda vivir esa doble final en un campeonato del mundo otra vez, en uh-huh. categoría máster en Polonia, y toda la preparación deportiva va hacia ese objetivo invernal. Oye, lo de entrenador, eres un preparador, ¿no? Sí, sí. ¿Pero lo eres hace mucho tiempo? Bueno, pues en la parte final, digamos, en la parte ya de cuando no hemos dejado de ser atletas profesionales al 100% de rendimiento, ya sí que nos hemos encargado entre nosotros de llevar la parte deportiva, porque como decimos nosotros, preferimos tener la confianza plena de que el plan lo piensa alguien para ti y el atleta solo tiene que ejecutar, y cuando hay esa confianza plena, pues bueno, los resultados ayudan, o por lo menos hay una tranquilidad de que alguien está pensando por ti para sacar lo mejor de, uh-huh. del atleta en este caso. Te lo preguntaba porque, claro, vosotros estáis en esto de el atletismo toda la vida, juntos, uh-huh. Y por lo visto no cambia mucho, ¿no? Quiero uh-huh. decir, ¿es fácil cuando ya lleváis tanto tiempo corriendo juntos, de repente, que uno sea el que entrena al otro? Sí, porque nos conocemos muchísimo a nivel de puntos más débiles y puntos más fuertes, y hay una confianza plena. Pedro me habla a mí cuando estamos hablando de nuestras carreras como a nivel de entrenador. Nos dejó de ser su hermano para pasar a ser entrenador, y él, yo también dejo esa parte de hermano y es mi atleta, ¿no? O sea, pienso en su rendimiento más allá de la emoción que me pueda llevar uh-huh. a ver a mi 50% corriendo la pista. Y bueno, de eso hace que también haya una responsabilidad propia de sacar lo mejor del atleta. Qué bien os lleváis, eso es buenísimo, sí. Porque claro, cuando uno ya está, digamos que manda, entre comillas, sí. sobre el otro, ahí a veces las cosas no se llevan bien, pero por lo visto es obediente, sí, bien le va con sí, su entrenador. Sí, y si no hubiese una confianza plena, no habría a lo mejor un rendimiento, claro. O una seguridad, y por suerte, pues ya estamos en una época de la vida en la que hacemos las cosas con confianza y con tranquilidad. Y bueno, pues hasta ahora los resultados nos están avalando. Uh-huh. Solo ha faltado un pequeño paso para 2 horas este fin de semana y ahora viene el Mundial, en el que yo confío como entrenador que llegue en el mejor momento de forma y que allí saque su rendimiento 100%. Bueno, pues enhorabuena también para Pedro y para ti por lo que ello conlleva. Vamos con la encuesta, ¿no? Sí. Pues lo lanzábamos, lógicamente es un fin de semana de media maratón de Elche y preguntábamos a nuestros oyentes en nuestras habituales encuestas si iban a participar este fin de semana en la media de Elche. La idea anterior, yo sabía que iba a ser un porcentaje muy alto de que sí, porque creo que poquitos ilicitanos que corran habitualmente no vayan a estar presentes en la línea de salida de esta edición tan especial, y eso es muy buen síntoma, que la mayoría de participantes de esos 3.200 sean de la ciudad y que se sientan orgullosos de participar, y pues así ha sido la respuesta. Un 87% nos han contestado que sí, que imposible perderse esta edición, un 7% nos han dicho que no, pero que algún día la realizarán, y luego ha habido un 6% que también es una noticia, digamos, no feliz, porque se han quedado sin dorsal, pero también habla muy bien de la organización, de que ya lo avisaron que 2 semanas antes habían cerrado dorsales, el sold out estaba completísimo, y bueno, pues esa gente que también está con la expectativa de que en la edición número 51 pues también resarcirse y poder realizarla. Sí, porque era algo que no suele ocurrir, ¿no? Que se agoten los dorsales tan pronto en la media, ¿verdad? Se ha confiado también. La media maratón de Elche ha sido el primer caso, pero ¿verdad? Bueno, es buena señal lo que decimos, y bueno, nuestra invitada ahora también lo corroborará. Las grandes carreras se cierran inscripciones con antelación, se preparan con antelación, tanto a nivel deportivo como a nivel de organizativo, y la media de Elche ha dado, creo que, un paso muy grande, muy firme para consolidarse en el top de las medias maratones a nivel nacional, cerrando inscripciones tiempo atrás, y lo que hace que el año que viene, pues con calma, la gente se inscribirá y no dejarán pasar la oportunidad. Además, había un aliciente añadido, que es la 50. Quizá mucha gente quería correrla sí o sí por el hecho de que yo corrí, ¿no? La 50 media maratón de Elche. Claro, hay fechas marcadas a fuego, la única edición de carreras de la zona que llega al número 50. Es como en la historia del corredor va a quedar, de la gente que lo ha realizado o gente que debuta, que también hay mucha gente que debuta siendo la 50 edición. O sea, qué bonito es poder decir... Mi primera carrera fue la... O sea, carrera importante también. Mi primera media maratón de Elche y que sea la edición número 50. Así que, bueno, pues en esa tesitura de buenas noticias estamos. Bueno, seguiremos hablando de esto. Supongo que la semana que viene haremos un buen repaso a todo lo ocurrido en la media maratón de Elche. Que, por cierto, también hay que decir que menudo clima les va a hacer. Sí. Yo no sé si esto viene... ¿Lo guardamos para luego lo preguntamos? Sí, bueno... Ya que vamos a entrar... Es otro punto que... Igual me adelanto. Que en teoría pues no va a ayudar al rendimiento deportivo, porque pensemos que sí, que va a hacer buen tiempo y tal, es tan de repente y tan altas las temperaturas que no sé. Viene un cambio muy alto, lógicamente ya se está avisando, los corredores que ya tienen una experiencia en este tipo de pruebas pues saben que hay que hidratarse bien, sus bebidas energéticas, recuperadoras, ir con poquita ropa. El ABC de enfrentarnos a una prueba con calor, que por mala suerte nos va a tocar unas temperaturas que no son correspondientes a las fechas que estamos. Confiemos que, como se está aliando todas las estrellas para que el fin de semana no sea tampoco tan bochornoso y que la gente pueda disfrutarla al 100%. Desde luego que sí. Oye, tenemos libro recomendado, añadimos uno nuevo a nuestra biblioteca del corredor, con este correr y leer y correr, todos empezar, como lo hemos llamado hoy, Correr para pensar y sentir, de Frances Torralba. Sí, pues llevamos unas cuantas publicaciones que nos salimos un poco de la parte, digamos, más fisiológica o de rendimiento deportivo para, bueno, también adentrarnos en esa fase de emociones o de pensamiento y de sentimiento con este libro, en Correr para pensar y sentir, donde está dividida en 4 capítulos llamados Emociones, Pensamientos, Vínculos, Virtudes y Experiencia. Bueno, 5 capítulos. Una estructura fantástica que nos ayuda a interpretar y ordenar todo aquello que descubrimos mientras que estamos corriendo, que son tantos pensamientos, tantas emociones, tantas nuestra mente, nuestra compañera invitada hoy, que ha tenido mucho tiempo para pensar, también nos hará esas reflexiones o nos contará a dónde va su mente mientras que está disfrutando de sus zancadas. Y bueno, este es un libro para pensar y para que nos haga reflexionar de manera positiva. Pues ahí lo añadimos a la biblioteca. Correr para pensar y sentir, son cinco. Está como en cinco tomos, cinco libros para poder... aquí sumamos uno, ¿verdad? Sí, aquí nosotros lo tenemos como uno, por aquello que dijimos que tenemos que hacer un buen repaso a los que ya llevamos añadidos a esta biblioteca del corredor que le hemos llamado. El correr, leer y correr, todo es empezar, y efectivamente hay que ponerse. Y por supuesto no podemos dejar de lado la presencia de Viator en la feria, además del corredor, de esta media maratón. Sí, pues lógicamente es un fin de semana en el que todo el ente deportivo, digamos las empresas también vinculadas al mundo del correr, quieren hacer su aportación, estar presentes en una prueba tan emblemática, y como no podía ser de otra forma, Viator va a estar presente en la Feria del Corredor, ayudando a los deportistas a que tengan un aliciente en cuanto a descuentos en sus prendas, y ofreciendo un 10% también para las empresas que vayan a participar también en otra prueba que tenemos el 23 de abril, en la primera carrera Tele-Elche 7K Corre por tu Empresa. Pues van a tener todas las empresas que pasen por el stand de la Feria del Corredor de Viator un 10% adicional de descuento. También se podrá allí personalizar, digamos, las equipaciones, elegir los modelos en los que las empresas quieren diseñar sus equipaciones. Y bueno, es un stand importante a la hora de visitarlo este fin de semana en la media maratón de Elche. Bueno, pues nada, ahí está la media maratón de Elche, también con Viator, como tiene que ser, y también está con la nuestra, ¿no? Sí. Con nuestra carrera, con la primera carrera 7K de Tele-Elche, que como digo yo, para gente como nuestra invitada o los que van a correr el domingo, va a ser un paseo. Sí. que se animen y se apunten a esta primera carrera de Tele-Elche, 7K Corre por tu Empresa, Grupo Paredes Automoción. Presentamos ya a tu invitada. Nos vamos con, por favor, con nuestra invitada. Madre mía, especial. A mí, fíjate, iba a decir una especial ilusión, suena un poco así, pero claro, es que telita lo que ha hecho esta mujer, sí, ¿no? Preséntanosla, venga. Bueno, pues ya lo dijimos la semana pasada, que íbamos a intentar tener a alguien muy especial que ha, digamos, marcado huella en estas últimas semanas. Tenemos con nosotros a Maye Dasuar, ganadora de la Transilicitana 2023. Creo que hay que remarcarlo con mayúscula y lo volvemos a repetir. Ganadora de la Transilicitana 2023, destrozando el récord anterior, dejándolo en 9 horas, 51 minutos, 28 segundos, si no me equivoco. No, realmente es 9 horas, 50, 50. Minutos, creo 58 o 56 segundos. Exactamente. El segundo cuenta, ¿no? En una carrera de 104 kilómetros, los segundos también cuentan. Bueno, pues destrozó el récord, y bueno, para nosotros darle la enhorabuena. Hablamos de ella como principal favorita, una de las principales favoritas en la prueba. Traemos suerte, lo hemos dicho siempre que nombramos a alguien. También vamos a tiro fijo. Lo siguiente que quiero que me anuncie aquí va a ser el número de la lotería. A ver si este año nos toca. A ver si. Bueno, pues lo primero, Mayer, como bien dice Juan Carlos, enhorabuena. Ganadora de la Transilicitana 2023. Como dice, destrozando esos récords. Muchas felicidades. Yo no sé qué. Estás gracias. Todavía con. ¿Has asimilado lo que pasó? Realmente no, aún estoy un poco en una nube y aún no me lo creo, porque para mí ese día pasó súper, súper, súper rápido. Cuando me di cuenta había terminado. ¡Madre mía! Está hablando de la Transilicitana, que se le pasó así, como 100 kilómetros así sin nada, ¿no? Y bueno, poco a poco asimilando un poco pues eso, lo que he conseguido, vuelvo a ver fotos, vídeos y digo, madre mía, o sea... si me lo dicen hace unos años que lo iba a hacer de 9.50, te digo que es imposible. Madre mía. Y ahora digo, si lo he hecho y lo he hecho bien. ¿Qué? Bueno, Mayer decía que se le había pasado rápido. No, los que estuvimos siguiendo la prueba, a todos los corredores, en especial a quien luchaba por la victoria, yo le vi pasar en dos puntos de la carrera, y es que es normal que se le pasase rápido porque iba, como decimos nosotros, super focus en su zancada, en sus... en su velocidad, apenas también lo paraste a lo que tenías que parar mínimamente, y eso quiere decir que estaba metida en el objetivo, tan concentrada, y cuando ocurre eso en una carrera que casi no te das cuenta de lo que pasa, es que estás rindiendo al 100%. Pero antes de llegar hasta la victoria o hasta el momento de la Transicitana, de que nos ha pasado últimamente, nos gustaría que nuestros oyentes supiesen de dónde viene Mayer en el mundo del correr, cuáles fueron tus inicios y, bueno, pues esos primeros entrenamientos, cuándo se produjeron y de qué manera te iniciaste en el mundo del correr. Bueno, en el mundo de correr me inicié cuando era muy pequeña, hacía atletismo, estaba en el Juventud Atlética de Elche, que bueno, al final, a los 14, 15 años, con la edad esta que decimos del pavo, pues lo dejé porque estaba cansada de tener todo fin de semana competiciones y mis amigos, ¿no? Y yo siempre quería estar con mis amigos, entonces lo dejé. Y luego sí que es verdad que intenté correr varias veces y me costaba. Además decía, a ver si llego al puente y doy una vuelta, pero costaba lo suyo. Curioso, ¿eh? Curioso de... ¿Cuántos años haría de eso, Mayer? Para pues que... hará unos 12, 13 años. 12, 13 o sea, a ver años, si llego al puente y doy una vuelta. Oye, cuenta, pero eso nos ha Mayer, pasado, ¿eh? Porque a mí, perdóname, sí, Juan sí, Carlos, sí es cierto, yo no soy corredora, pero el tiempo que, bueno, pues hacía mis carreritas, que bajaba, decía, venga, a ver si voy a un puente y vuelvo. Pero así de puente rojo a puente rojo, sí, no voy sin nada. Sí, justo sí. Eso nos lleva a darnos cuenta de, bueno, lógicamente que tiene unas capacidades que Mayer... pues ya fue atleta en su momento, esa es la semilla donde se plantó, pero la importancia de que con entrenamiento hay muchas cosas posibles. No con entrenamiento todo es posible, pero bueno, bien es cierto que es curioso que, pues digamos que en tu etapa, digamos, de adolescencia, ¿no? O sea, que no pudieses correr una cantidad mínima de kilometraje y tiempo después has podido enfrentarte a la distancia más larga que puede haber en la otra distancia con un resultado asombroso. Bueno, y a mí me interesa mucho saber cómo se prepara una persona para precisamente una prueba como esa, ¿no? La Transilicitana. ¿Cómo te preparas? ¿Cuánto tiempo? O a lo mejor no es tanto. Pues, a ver... yo sí que empecé, bueno, cuando empecé a correr hace 13 años, empecé a correr medias maratones y un día así con unas amigas nos picó un poco el gusanillo de hacer la Transilicitana, ¿no? Que sí que es verdad que unos años anteriores mi hermano mayor, mi hermano Antonio, me dijo, hay una carrera de 100 kilómetros tal, ¿y si lo hacemos? Pero nos retiramos a los 20, a los 50. Y yo decía, ¿100 kilómetros? Digo, esto es de locos. Digo, ¿quién va a tener 100 kilómetros corriendo? Digo, esa carrera, de locos. Y bueno, lo que he dicho ahora, la loca soy yo, que me apunté a la carrera. Y no una, sino tres veces ya. Y bueno, me apunté con unas amigas con la idea de hacerla andando, corriendo. Y al final acabamos en la línea de salida cuatro, de las cuales continuamos tres, y a mitad de camino me quedé yo sola a hacerla. Y luego en el 2020 sí que fui al Maratón de Valencia, y aprovechando el maratón dije, venga, voy a prepararme la Transilicitana. Pero bueno, tuve un par de contratiempos y no me pude preparar todo lo bien que quise. Bueno, entrené muy poco y aún así la hice muy buen tiempo, hice 12 horas. Y yo decía, bueno, si esto... creo que se me puede dar bien, ¿no? Y bueno, ya luego vino el COVID, nos quedamos sin Transilicitana y ya me centré más en las carreras de larga distancia de la montaña, ¿vale? Porque yo vengo un poco de ahí. Y luego ya cuando salieron las inscripciones para el 2023 de la Transilicitana, yo tenía el gusanillo ahí de que también me quedé a un minuto de la tercera mujer, me había quedado cuarta, y yo digo, esto me encanta. O sea, voy a proponer, mi objetivo es hacer buen tiempo y, bueno, si puedo ganar, pues mejor, ¿no? Y bueno, se lo comenté a mi entrenador y demás, y dijo, bueno, podemos hacerlo. Dice, pero claro, me tenía que dejar la montaña porque quería hacer la ultra de Costa Blanca, entonces estaba un poco en medio. Más y específica. Y si hacía más desnivel, pues no, al final la Transilicitana es más de fondo. Y bueno, me adentré un poco en esto, y cuando empezamos a entrenar a mitad de octubre, pues yo me acuerdo que me ponía series, hoy tocan series de 15 minutos, y yo decía, ¿15 minutos? Pues al final acabé haciendo series de 40 minutos, o sea, tres bloques de 40 minutos, que yo iba sola por Vía Parque por la mañana, que luego iba a trabajar y me dicen, ¿qué has hecho hoy? Yo, pues, hoy 30 kilómetros, Me he levantado a las 3 de la mañana. Como el que se levanta y se toma el café, ¿no? Pues tú te haces 30 kilómetros. Casi el entrenamiento semanal de alguien que prepara algún tipo de carrera intermedia. O sea, que una transilicitana... ¿Se prepara así o ella ha sido muy...? ¿El semanal más alto? Era 150. 150. 150. Sí, ¿a la semana? A la semana. Otra cosa que ahora hablaremos con Mario. Sin ser atleta de dedicación propia, profesional. O sea, que tiene un entrenamiento alto... Pero Mayer tiene su trabajo, tiene su... Es más su hobby, ¿no? Es tu, una parte tu de hobby, pero hacer 150 kilómetros a la semana... Hay atletas profesionales que no llegan a hacerlo, o sea, para que veamos el valor y la dedicación que tiene una prueba tan especial. Yo no sé qué te dice ahora tu hermano. Eso de cuando te decía, no, 20 kilómetros y nos va. Ya, pues, que ya cuando le dije, bueno, porque estos meses antes de la transitana y como no paraba de entrenar, y mi madre me decía, va a conseguir el oro. Y mi hermano, sí, esto ya es, o sea, increíble. A mis pies, vamos. Sí que es verdad que y Mayo, yo creo que ahora José lo habrán dicho, pero sí que se escuchaba o hablábamos en cuanto a favoritas y mucha gente lo decía, o sea, porque se veía su progresión, lo que había transmitido de que la estaba preparando y bueno, luego puede pasar cualquier, ya sabemos que en una prueba de estas distancias puede pasar multitud de inconvenientes, que cosas que no están dentro de nuestros pensamientos y bueno, pero sí que era una de las favoritas y lo demostró casi desde el primer metro. Voy a un poco a cuál era tu táctica, ¿no? O sea, tu pensamiento en carrera desde la táctica, la estrategia con tu entrenador, ¿cuál fue? Pues bueno, nosotros, bueno, en toda la preparación del entrenamiento, sí que unos fines de semana antes de la carrera hicimos un fin de semana que hicimos 50 kilómetros y 50 kilómetros. Un sábado 50 kilómetros, un domingo 50 kilómetros. Muy bueno. Ya. Eso te voy a decir una cosa, ¿eh? Muy poca gente es capaz de hacerlo, pero creo que es un entrenamiento de súper confianza en el que dices... Si estoy o no estoy, ¿no? Sí, y además ya lo rematamos, el siguiente fin de semana hice un entrenamiento de 70 kilómetros y ya con ese, cuando vimos el resultado, que era incluso mucho mejor de lo que habíamos pensado que iba a salir, ya lo teníamos. O sea, él me dijo, escribe aquí en un papel a qué hora vas a llegar a cada avituallamiento. Y a mí, yo me acuerdo, al final me temblaba la mano escribiendo 9 horas 50. Yo decía, no puede ser, porque yo en principio me había preparado para 10 horas y media. Y yo decía, no puede ser, si 10 horas y media para mí ya era un tiempo muy exigente. Y decía, 9:50. Entonces, bueno, la carrera simplemente tenía que controlarme y que todo fuera como había ido en los entrenamientos. Yo sí que es verdad lo que tú dices, la larga distancia tenía miedo del estómago. Sí. O sea, nunca me ha pasado, pero digo, y sí, ese día me pasa. ¿A qué te refieres con lo del estómago? Porque, bueno, comer hay veces que te puede sentar bien y hay veces que te puede sentar mal. Vale. En una parada de un minuto, claro. ¿Verdad? ¿No? De 60 segundos, ingerir lo que te toca en ese momento, pues... Sí, que los nervios también te traicionen, porque yo sí que es verdad que ahí en la carrera me controlé mucho, porque yo, bueno, trabajo con potencia, entonces yo tenía mi potencia controlada, salí la primera y luego... Hubo momentos que me fueron adelantando chicas, pero yo miraba mi potencia y yo decía, Mayer, tranquila. En tu sitio. También mantenerse así, tan claro. No, es tener ese control, ¿no? De que no te dé por me encuentro bien, voy a tirar más, o no, sino seguir aguantando y mirar, si vale, me adelantan, pero yo voy bien, yo voy al ritmo que me había marcado. Incluso al principio iba por encima, porque yo digo, pues a la Charlie tengo que llegar en 3 horas, y incluso llegué unos 10 o 15 minutos antes, digo, voy pasada, porque yo sabía que podía mantener mi ritmo constante toda la carrera. Entonces sí que confiaba en eso, entonces yo decía, tú tranquila. Tú veías en tu crono la media del kilómetro también, sí. ¿No? Que el objetivo era cuánto... Bueno, no veía la media, pero, yo más o menos sabía, porque bueno, a mí me salieron 105 kilómetros. Sí, depende por dónde vayas trazando. Claro, pues, incluso cuando yo llegué a la... ¿Tu media total final cuál fue? 5:38. Vamos a explicar, yo creo que aquí justo hay que hacer un parón para que nuestros oyentes escuchen. O sea, y entendamos si un kilómetro solo a 5:38, todos los tiempos, yo siempre digo, son respetables, pero un kilómetro a 5:38 ya a una persona entrenar le puede costar o es un ritmo. Imaginémonos 105 kilómetros a ese ritmo. Incluso y además por lugares. Por lugares en los que la media baja, porque seguro que hubo picos en los que Mayor correrías a 4 poquito, seguramente, y luego en otros en los que pues la media bajaba. Pero hacer 105 kilómetros a una media de 5.38 y con esa frialdad y ese pensamiento, como está diciendo Mayor, ya no es de admirar, sino es de ponerlo en la tabla de récord. Es un récord carísimo. Pero claro, ahora viene otra pregunta de si para el año que viene en tu mente ya está atacar ese récord, participar, no sé si es muy pronto para que te lo podamos preguntar. Hoy te estás recuperando todavía, ya estás diciendo un momentito que todavía estoy terminando de asimilar y no me lo he planteado, o has dicho esto yo no, de momento no. A lo mejor le hago un trocito, o incluso luego he dicho, pues el año que viene le hago hasta la fondo del job y me quedo allí a tomarme la coca. Y bueno, eso dijiste también en su momento, y fíjate. Sí. Ya, pero sí que es verdad que para conseguir este objetivo pues hay que dedicarle mucho tiempo, porque claro, y también pues lo que ha dicho Juan Carlos, tengo mi trabajo, tengo mi vida personal, tengo mi vida social y... Sacrificio, y ¿verdad? Es mucho sacrificio. Aquí mucho justo sacrificio. Nos venía una pregunta que es para que nuestros oyentes nos escuchen, ¿cómo es tu día a día pensando en el entrenamiento, ejecutando ese entrenamiento? O sea, cuando estabas ejecutando esos entrenamientos de 30 kilómetros, ¿cómo era tu día a día prepararlo? Que no sé, teniendo que en cuenta que no eres profesional, que como dices, tienes tu vida también, tu trabajo, tu familia. Pues dependiendo del entrenamiento que me tocaba, pues o me organizaba para madrugar mucho o para salir del trabajo. Y el problema también es que he venido, o sea, a mí no me gusta correr mucho de noche, entonces me ha pillado justo la época que tenemos menos luz del día. Yo he llegado días que he salido de trabajar y me dicen, ¿pero a dónde vas? Digo, no, si ahora me voy a mi casa y me voy a hacer 40 kilómetros. O sea, porque a lo mejor el fin de semana no podía entrenar mucho, entonces me tocaba hacer un jueves por la tarde. O un viernes por la mañana también me he levantado tempranísimo a las 4 y me he ido para el pantano. Hemos coincidido algún día. Yo tengo grabado un día, creo que fue en diciembre. Yo estaba con el grupo de entrenamiento y vi pasar a Mayer con José Manuel Albadalejo, el compañero que ha coincidido. Y ese día les vi pasar hacia arriba, hacia Racó, y luego en la bajada, que yo iba a ver una prueba que se hacía aquí también en diciembre, estaban llegando a una velocidad impresionante, hay que decir. Y en ese momento, y pues nos conocemos y sabemos, dije, Mayer está muy, muy, muy, muy fuerte. Pero para hacer eso un domingo con toda su vida, es como, o tienes algo muy focus y te va a valer la pena, independientemente del resultado, no solo la preparación, o no vas por el buen camino. Y Mayer lo ha tenido, yo creo que muy claro. Hablaba de su entrenador, creo que es, bueno, lo tendrás en la mente hacer un reconocimiento, que nos expliques quién es, cómo lo conociste, porque las victorias siempre son compartidas, lógicamente, y bueno, pues que nos expliques y con nuestros oyentes escuchen un poco palabras hacia tu entrenador. Sí, bueno, realmente tengo dos. Muy bien. Son dos, Lorenzo y Alex, yo sí que he tratado más por Alex, tengo un entrenador online por WhatsApp, así que lo he llegado a conocer personalmente, y bueno, me mete mucha caña, pero sabe porque yo también le dejo, ¿no? Y porque sabe que hay potencial. La verdad que nos hemos sorprendido los dos, bueno, los tres, y bueno, ellos son muy buenos, siempre todos los entrenamientos me los explican, sé por qué me mandan unas cosas, por qué no otras, y bueno, también como tengo una aplicación. De Alex perdón. Hablamos de Alejandro sí. Juan, entrenador de... Alex. Alex. Sí. Vale. Y bueno, tengo una aplicación que se registra todos mis entrenamientos. Entonces también me comentaron el entrenar con potencia para medir mejor la energía que a la hora de la zancada, cuando es quest, cuando son pendientes y demás. Y bueno, ellos sí que son más profesionales, y además que incluso ahora al terminar la transición me han propuesto y me han empujado, no he podido decir que no, a que vaya al Campeonato de España de ultrafondo en un par de semanas. Claro. Todo empezó con... Claro. ¿Y si nos echamos unas carreritas de puente a puente? Si nos apuntamos con las amigas, esa locura. ¿Qué te dicen tus amigas, por cierto? No, pero que Mayer es un ejemplo de rendimiento, pero que también seguramente oyentes o amigos de oyentes ahora nos pueden decir, pues yo quiero ser esa persona, ¿no? Que he dicho a mis amigas, y ¿por qué no con entrenamiento y con sacrificio? y trabajando mucho, quizá pues entrenamiento y sacrificio va a la par, va unido, porque sin sacrificio si no te sacrificas no haces esos entrenamientos como a las 4 de la mañana irte al pantano a comenzar ese entreno. Me parece una barbaridad. Hay una parte principal que decía Mayer, que es el tema nutricional, que has estado asesorada por Manuel Miralles, un buen amigo, muy buen profesional. Y a mí, vamos, la vez que te viene el Charlie que preguntábamos, yo decía, no sé si ha parado a... No sé si en el 66 llegaste a parar ese proyecto, pero que creo que tenías... Al igual que has tenido todo calculado al milímetro donde tenías que pasar, también, lógicamente, para una prueba que tenga tanto rendimiento y como la llevas tú, lo habéis llevado desde el metro 1 hasta el kilómetro 104, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es más, en la Charlie lo que pasé y cogí una bolsa que tenía Boniato y me fui. Arreglado. Sí, sí. Y sí que estaba todo medido. Incluso habíamos metido también las galletas saladas, porque sí que alguna vez me había cansado mucho del dulce, de los geles y demás. Y Manu me había dicho, pues no, pues si no, galletas. Y vamos, que estaba todo medido. Mayer, no sé si le dedicas esta victoria a alguien especial, ¿no? Esta carrera, ser la ganadora, ¿no? En la Transilicitana. Para hacer llorar. Bueno. Bueno, pues esta se la dedico a mi padre, porque el primer año que la hice también lo hice pensando en él, porque bueno, estaba en la cama, ya no se podía mover, y al final siempre cuando era pequeña y corría y demás, era el primero que siempre me había estado animando, ahí incluso para hacer atletismo. En el 2020 justo falleció unas semanas antes, que por eso fue tampoco por lo que no me pude preparar. Y bueno, esto también lo he conseguido también porque él siempre me anima. Que te mandó fuerza. Orgullosísimo. Sí. Ahí arriba, madre mía. Hoy. Y bueno, ahora vamos a... Bonito, venga, pues va. Sí. Oye, a dar un paso adelante. Espera, porque como nos vamos a despedir, ¿verdad? Mira, dicen por aquí, no soy runner, pero me gusta correr. Este año me toca irme a San Juan, dice, a una carrera benéfica de la Facultad de Medicina, que dice que a mí mi hija está organizando y me toca cumplir. Pero propósito para el año que viene, media y Transilicitana. ¿Le das algún consejo? Pues bueno, que se prepare bien sobre todo y bueno, se mentalice que bueno, la Transilicitana sobre todo es echar horas. Me acuerdo cuando yo iba con mis amigas que hacíamos entrenamientos de 5 horas andando, estaba muy bien, pero tienes que dedicarle mucho tiempo y ir mentalizándote en eso, porque yo también sí que he dicho que ahora el tiempo para mí es relativo. Cuando he dicho el que me ha visto, yo a lo mejor he estado 7 horas corriendo, pero para mí han sido como si fuera dos. Tanto. Hago yo una hora y es como si se me pasara la vida por delante. Madre mía. O sea, que se lo tome con calma y que se prepare bien. Y si este año que viene tiene que ser una, como por ejemplo la media, ya la que viene, que se prepare para la que trans. Que por cierto, hablando de la media, vas a recuperar de la transición participando en la media maratón, ¿verdad? Sí. Ah, claro. Es que, claro. Y que también estarás en la charla coloquio con más participantes. Sí, en la charla el sábado por la tarde. Nos alegramos mucho, yo personalmente, de que el éxito de Mayer y también, vamos a decir, o sea, que una ilicitana haya ganado una prueba de tanto prestigio. O sea, para Elche es como estamos orgullosos de la gente que trabaja por querer lo mejor de ellos, y el domingo va a estar presente compitiendo en la media maratón. Lo voy a intentar, si las piernas me dejan, porque aún las tengo cargaditas. Claro, eso iba a decirte, o sea, de una semana para otra, ¿uno se ha recuperado tan pronto o es lo que crees? Vas a ver si... A ver, estoy recuperada, he vuelto a entrenar. Bueno, por ejemplo, esta semana llevo ya acumulado 45 kilómetros. Ah, ya está. El viernes me tocan 25 y el domingo, pues... Claro, sábado descansan, ¿no? Un poquito, ¿no? Para soltar ahí, la pierna. Ahí se sabe cuando alguien está en forma, como ha llegado Mayer. O sea, es como tienes un pico de forma y ella ha llegado, por lo que ha explicado, ha preparado la recuperación durante la prueba, no llegó... Los que te vimos en la meta, no te llegaste cansada, lógicamente, aparte de súper contenta, pero no se le veía exhausta de que estaba en punto bajo, sino muy arriba. Y bueno, ojalá que el domingo sea reconocida como tiene que serlo, que una ganadora de la trans, que encima diga que 2 semanas después participa en la media maratón de Elche, y bueno, pues muy contento de que así sea. Bueno, pues Teleelch la da en directo, quienes no puedan asistir a esa media maratón, y animar también a todos los participantes a ver cuándo vemos pasar por meta también a Mayer, que bueno, supongo que te has marcado algún reto o simplemente quieres correrla. A ver, Me gustaría hacer muy buen tiempo. Sí que es verdad que, bueno, tengo la mala suerte de que cada vez que tengo que hacer una carrera tengo mucho cúmulo de kilómetros, porque, bueno, la de Santa Pola me salió muy bien, pero el día de antes venía a hacer 40 kilómetros. Y es eso, nunca al final, claro, nunca tengo las piernas en condiciones para correr. Entonces, bueno, sobre todo lo que quiero es disfrutar, porque a mí uno de los motivos por los que corro es porque me encanta correr y me gusta disfrutar, sentir a la gente. Y bueno, si me sale buen tiempo, pues genial. Oye, ¿qué sentiste cuando pasas por meta en la trans? ¿Qué sensación tuviste? ¿Qué fue ese primer momento cuando viste tu tiempo en ese momento? Bueno, lo vi en mi reloj porque lo fue primero. Ah, y claro, ya lo llevamos aquí. Incluso, bueno, ya lo había advertido ahí a los ciclistas que me acompañaran, que le dije a las 6:10 estaremos en Elche. Eso se lo dije a las 9 de la mañana, ¿eh? Y se reían. Y luego me decían, estábamos ya en el puente, que ya, pues ahí es donde te emocionas de verdad, porque encima van diciendo cuánto te queda para llegar y tú ya ves que llega el momento. Y entonces esta meta sí que me la tomé con tranquilidad. Siempre normalmente las escaleras de la trans las he subido corriendo y esta dije, voy a disfrutarlo. Y yo subí andando, me acuerdo que había un hombre ahí que me decía, pero venga, vamos, vamos, que lo tienes. Y yo, ya lo sé, como quiero tomarme mi tiempo, quiero disfrutarlo. Porque quiero vivirlo bien. Y nada, llegué mucha emoción de ver a mi madre, a mi familia, a mis amigas. Fue una pena porque mi chico no pudo estar ahí. Ah. Pero también soy yo culpable de eso. y bueno, porque también es eso, también lo que hablamos del sacrificio de entrenar, pues también pues la persona que yo tengo a mi lado pues me tiene que aguantar mucho, que hay veces que dice, pero ¿por qué tienes que correr? ¿Por qué te tienes que ir? Claro. Yo ahora vengo. Bueno, ahora vengo, 40 kilómetros, o sea, imagínate. Ahora de hecho es una carrerita. Sí, ¿no? Sí, pero mucha emoción y muy satisfecha con lo conseguido. Pues enhorabuena, muchas felicidades, porque desde luego, joder, te va a quitarse el sombrero y nada, a seguir una carrera detrás de otra. Y dices tú, claro, es que no me descansan las piernas, es que hay muchas pruebas, es que hay muchas pruebas de hay muchas carreras. Hay mucho deporte en nuestra ciudad. Está de moda, el deporte está de moda y eso debería estar de moda siempre. Sí, y por suerte estamos consiguiendo, ahora también es verdad, yo creo que hay que hacer un reconocimiento, ayer fue el día de vuestro día, que yo siempre digo que ojalá no se tenga que celebrar, que llegue el momento en el que no haya un día de la mujer, pero bien es verdad que pues hitos como los de Mayer o como que cada vez en las carreras el porcentaje de participación sea más alto, está haciendo que pues que lleguemos a ese 50-50, que estoy convencido y ojalá lo veamos pronto, que no vaya a ser noticia. Así que, bueno, pues, pero también es verdad que sois vosotras las que decís, aquí estamos, nosotras valemos como poco, igual que el otro género, como tiene que ser, y por nuestra parte, por la parte de los hombres, asimilarlo, ¿no? O sea, darle el valor que tiene, que es el mismo. Claro, exactamente el mismo, sí señor. Como siempre digo, somos personas. Exactamente. Con igualdad de condiciones, con igualdad de derechos y también de obligaciones. No nos vamos a quitar tampoco las nuestras, que también las tenemos. Vale, terminamos ya, ¿no? Sí. Venga, pídeselo. Sí. Venga, bueno, vaya, tú. Acabamos, esto es una pequeña sorpresa, o bueno, también vamos a ir una encerrona, cualquiera de las dos. Siempre despedimos con música, con alegría a nuestros oyentes, y te vamos a pedir una canción que a ti te identifique, que en estos momentos sea parte tuya y que nuestros oyentes pues también que te apetezca, o si escuchaste música durante la prueba o el día de antes te pusiste una canción, o sea, una canción que a día de hoy sea el fiel reflejo de Mayer. Pues mira, una que escuché y que me ha motivado mucho, porque también me dijo mi sobrina, es que te viene clavada, la de Survivor. Y bueno, y me ha motivado bastante para, sobre todo, la concentración de antes de la carrera, porque yo creo que esa semana para mí fue eterna. Ajá. Y tenía que escuchar música muy motivante para, venga, que llega el día. Ajá. Pues esta canción, que te siga motivando todas las veces, si en algún momento necesitas un poquito más de motivación. Y ha sido un placer tenerte en el programa, como digo, para quitarse el sombrero. Hoy hemos corrido con Mayer Atsuar, ella es la ganadora de la Transilicitana 2023 y destrozó récord anterior, dejándolo en 9 horas, 51 minutos, 28 segundos. Gracias, Juan Carlos. La semana que viene más. Nos vamos a por la media, ¿eh? Vamos a por ella.